poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas, estamos una vez más aquí en Palabra Indómita, este espacio insumiso en construcción, donde intentamos desmenuzar cada vez diversos temas, poniendo énfasis en el poder y las violencias. Hemos visto cómo atraviesan todo, en todos los ámbitos. Creo que es difícil encontrar un tema en el cual el poder y la violencia no nos toquen, no nos raspen, no nos magullen. Pero bueno, estamos aquí y vamos a dar las gracias a todas las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz. En Xochitlahuaca, Guerrero, Radio Ñomdá, La Palabra del Agua. En Jovel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Frecuencia Libre, la 99.1. Y aquí en Ciudad Monstruo, la Resistente que Huelga. Vamos a comenzar ahora y pues sean bienvenidas todas las personas que nos escuchan. Bueno, sí, buenas tardes a todas y a todos. Y nosotros, bueno, seguimos aquí en Palabra Indómita, resistiendo, grabando, tratando de compartir y entender los diferentes contextos que esta realidad tan convulsa, tan compleja, tan llena de violencias, de poderes, nos presentan cada día. Y cada vez que queremos comenzar a entender un tema, nos lleva a otro, y es así como, bueno, ahora queremos hablar sobre la resistencia y la apropiación cultural en textiles. Estábamos con una compañera que, por cierto, se encuentra el día de hoy, una compañera muy especial que pues ha venido acompañando muchos procesos y luchas en defensa del territorio, en defensa de la comunidad, de la cultura, de la comunicación libre, de la comunicación autónoma. Estamos muy contentas de poder recibir hoy a la compañera que nos va a compartir su palabra el día de hoy, y platicando un poco fuera del aire con ella, pues salta en el cotidiano este tema de los textiles, un tema de pronto muy manoseado, muy que se ha maniqueado mucho en varios contextos, en distintos niveles, y bueno, vamos a estar compartiendo el día de hoy este tema con ella, que bueno, también cabe decirlo, pues ha también incursionado un poco en esta trama del tejido desde su comunidad, y bueno, le damos la bienvenida a la compañera y esperamos que podamos entendernos a través de estas voces para hablar sobre los textiles. Y bueno, en primer lugar, pues queríamos platicar un poquito de la tradición del textil en las comunidades, sobre todo los pueblos originarios son los que tienen o han llevado a cabo esta tradición milenaria del tejido, pues han sido pues parte fundamental de la cultura, pues es con lo que se visten. Entonces quisiéramos que nos platicaras un poquito cómo ves esta cuestión de la tradición textil en las comunidades, en cuanto a práctica cultural milenaria. Y gracias. por aceptar nuestra invitación. De Nashma, yo y una cuente y una maca de Wani, yo y una maque de Wani. Muy buenas tardes a todas, a todos, donde nos están escuchando a través de las diferentes pues radios que están transmitiendo. Bueno, yo los saludo desde Sulja, o conocido como Xochitlahuaca también, aquí en la Costa Chica de Guerrero. Bueno, gracias por la invitación también, pues, acá de las compañeras y compañeros que realizan este programa, y pues al tema que nos invitan a reflexionar, ¿no? Creo que es algo muy complejo, que tiene pues también como un proceso, ¿no? Que hemos ido tratando de pues empezar a reflexionar, ¿no? Sobre todo pues desde nuestras propias comunidades, ¿no? Como parte de las personas que pues realizamos y vestimos, ¿no? Como los textiles. Creo que pensaría pues que en general es como esta parte de una resistencia, ¿no? La práctica textil en los pueblos, porque ciertamente pues estamos viendo cómo ha ido cambiando tanto el uso, ¿no? Como la práctica de tanto económico, ¿no? Como de esta palabra nueva que no tiene muchos años que empezamos a escucharla, ¿no? Que es la apropiación hacia los textiles, ¿no? Entonces, sí nos damos cuenta que tiene que ver para nosotras, pues, como pues una resistencia, ¿no? Tanto como la entendemos, pues, desde aquí, ¿no? Y creo que es algo que compartiendo con otros compañeros, ¿no? Que son parte de algún pueblo o cultura, ¿no? Milenaria, que pues tienen una historia textil, ¿no? En sus pueblos, pues sí hacen también como ese señalamiento pues hacia cómo se está cambiando el uso de los textiles, ¿no? Tanto los que sabemos pues que son milenarios, como el caso del telar de cintura, y a su vez como los que pues se impusieron, pero que al final los pueblos pues le dieron como esa identidad, ¿no? A la forma de usarlo, y pues se volvió como parte pues como de su propia identidad, ¿no? En nuestro caso acá, pues, por ejemplo, es el telar de cintura, ¿no? Es la práctica que se realiza y que se sigue usando, ¿no? A pesar de pues de estos más de 500 años de colonialismo que ha habido, ¿no? Y que ha ido incorporándose elementos y materiales y tantos cambios que ha atravesado, pero aún así sigue practicándose pues como ese conocimiento, ¿no? Aunque tenga esas otras pues formas que se ha ido como acoplando, ¿no? Como el mismo proceso textil, ¿no? Tanto comercial como de uso. Entonces sí es sí vamos como viendo cómo ha tenido ese cambio, ¿no? Y lo mismo sucede pues como en otras partes como de este país, ¿no? Que donde todavía vemos que existe esa práctica. Por ejemplo, varios antropólogos pues insisten en la parte de que es una cultura mesoamericana, ¿no? La parte del textil. No sé si la compañera creo que quería, estaba levantando la sí, mano. Sí, estaba, yo quería comentar que es muy importante lo que comentas de la resistencia, ¿no? Como, o sea, la práctica del textil como, como resistencia. Si vemos un poco la historia de pueblos más lejanos, pues justamente donde se empieza a originar el capital en Europa, una de las cuestiones como medulares del paso del feudalismo al capitalismo es justamente el cambio de la forma de producción de los textiles. Se abandonan estos pues telares como familiares, se abandona la cuestión de hacer cada quien su vestimenta y se empiezan a hacer los talleres con telares cada vez más sofisticados y que requerían mucho menos tiempo para poder hacer un textil. Y empieza ahí justamente pues la cuestión de dejar de hacer piezas únicas y esta cosa como convivencial, ¿no? De hacer tu propia ropa, la de tu familia, la de tus personas cercanas, y pasa a ser una cuestión industrial, y es justamente, o sea, justamente ese despojo que se da de esta práctica que se vuelve toral en la instauración, o sea, la revolución industrial, las máquinas y el desarrollo de las máquinas, y pues se pierde, a pesar de que es una de las cuestiones milenarias que como ser humano fuimos haciendo, ¿no? En todos lados, ¿no? Y entonces, claro, el capitalismo, una de las cosas que hace es despojar de los textiles, despojar de esta relación personal comunitaria que hay con el textil. Claro, sí. Y acá, en el caso de México, pues, y lo hicieron, ¿no? con los telares de pedal, los conocidos telares de pedal. Eso es como parte de pues esa industrialización del textil que se originó allá, ¿no? Y lo quisieron hacer aquí, y hasta la fecha pues hay pueblos donde pues lo adoptaron y realizan a través de esos telares, pues parte también de su cosmovisión, ¿no? Lo mismo pasó con la introducción de fibras, ¿no? Que hicieron para que pudieran ellos, pues, generar riqueza y ganancia, ¿no? A través de esos textiles, que fue la seda, por ejemplo, ¿no? Y que seguimos viendo que hay pueblos que al final pues lo siguieron adoptando y lo trabajan hasta en la actualidad, ¿no? Pero también pues sí vemos que sí hubo esa misma como pues sí una práctica de aprender algo nuevo, ¿no? Pero que también no se se siguió haciendo la como en el caso de tejer pues la iconografía, ¿no? Propia de esos pueblos, aunque cambiaron la técnica, ¿no? De hacerlo, o la fibra o el material. Y eso pues sí sorprende, ¿no? Como en algunos pueblos verlo, ¿no? En el caso de aquí, que predomina el conocimiento del telar de cintura, no hubo introducción de telar de pedal, ¿no? Ni de seda, pero sí de hilos industriales que pues ya se elaboran en fábricas, ¿no? Y pues lo que han hecho pues es como dar más color, ¿no? Como a la misma técnica que se practica y que se heredó desde miles de años atrás, ¿no? Y pues también ha habido esa pues resistencia mínima, ¿no? De conservar el hilado a mano, ¿no? Que eso es algo, pues, como sabemos, pues, no que hay códices que se miran prácticas desde hace antes de la invasión, ¿no? Y aquí pues esa práctica pues sigue vigente, ¿no? Aunque mínimamente. También las generaciones van cambiando y esta misma vida, ¿no? Moderna o capitalista, o que uno tiene las cosas más accesibles, pues hace que uno también pues deje de aprender esos conocimientos, ¿no? En el caso del telar o la práctica textil, es una, ¿no? Por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? Y bueno, tiene un proceso, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, pues mi madre creció y nos dio, pues como desde que su vida pues fue dedicada al textil. Y con eso, pues nos alimentó, nos vistió, ¿no? Y nosotras como mujeres, porque aquí, pues, yo creo que en todo México, pues, la herencia que recibe la mujer, pues, es el conocimiento de este tipo de la práctica textil. Y en nuestro caso aquí, pues ya esta generación, en mi generación y las que siguen, ¿no? Ya fue, no fue como tan marcada, pues, ¿no? Por estos mismos cambios que hemos tenido en la propia comunidad, ¿no? Ahora, pues los padres, las madres prefieren que uno estudie, ¿no? Que vaya uno a la escuela, Y pues bueno, esa parte pues también te aleja del otro, ¿no? Que son los conocimientos de aquí. ¿Qué se gana, qué se pierde con justamente este crecimiento de la cultura? Definitivamente la cultura no es estática, se va moviendo todo el tiempo y se pierden y se ganan cosas. Pero creo que sí es muy interesante poner en una balanza qué tanto se pierde y qué tanto se gana en este sentido. Vámonos mientras con una rola en lo que vemos esto desde la Patagonia, desde la hermana República de Argentina. Los Hijos del Viento nos cantan esta canción que se llama Canción del Telar, aquí en Palabra Indómita. Allá en el puesto se quedó solo el viejo telar. Lo acariciaban las manos grises de una paisana que ya no está. Tu grito de hoy, madera final, se pierde. Manta y el poncho, chamanto y matrón, al hijo de Arauco tu vientre le dio, trama de recuerdo, canción para vos. En mi corto paso por la vida no quise dejar de cantarte. Tú eres un pedazo de mi pueblo, instrumento laborioso en las manos de mi raza, antiguo y viejo telar. Sueña por las noches que vuelven las manos de la tejedora que allí te dejó. Hilando el silencio, camino al olvido, telar y paisana se marchan los dos. Tu grito de hoy, madera final, se pierde en la tarde, cansado de andar, cansado de andar. La manta y el poncho, chamanto y matrón, al hijo de Arauco tu vientre le dio, trama de recuerdo, canción para vos, canción para vos, canción para vos, canción para vos, canción para vos. continuamos acá en Palabra Indómita, y ya, bueno, estábamos un poquito ya entrando a esta parte, ¿no? Que la compañera nos estaba compartiendo cómo se ha transmitido el conocimiento del tejido de generación en generación, cómo lo recibió a través de su madre, ¿no? Pero pues no es un caso aislado, ¿no? Sino que toda esta parte de tejer pues representan, pues son conocimientos colectivos, ¿no? Y creo que a mí me gustaría hacer énfasis en esta parte, ¿no? Que no es como una familia aislada que una mamá le enseña a la hija, ¿no? Sino que es comunidades enteras que tienen ese, que se transmiten los conocimientos así, de manera colectiva, ¿no? Los diseños, todo lo que hacen. Entonces, ¿cuál, si nos quieres seguir contando de esa parte? Sí, sí, es así como lo menciona la compañera, ¿no? Creo que aquí, por ejemplo, pues sí, como que sí es parte de, pues, de la labor de la madre o la abuela transmitirlo, ¿no? O enseñarlo, pero no como algo propio, ¿no? Como no como algo particular o como decir eso es mío, ¿no? Creo que no es en ese sentido, pues esa transmisión del conocimiento, ¿no? De la práctica textil. Y creo que eso es algo que tenemos pues en común o vemos, ¿no? En los pueblos. Creo que ningún pueblo va a decir que es o en lo personal, ¿no? Que alguien va a hablar en lo personal de decir que eso es algo, pues, de su autoría, o como ahora, pues, no sé, alguien va a escribir un libro y es su autoría, ¿no? Esto es como algo que se transmite, pues, desde generaciones, ¿no? Que sí va cambiando, sí, por lo mismo, ¿no? Que vemos con los hilos. Incluso hay mujeres que son tejedoras, ¿no? Más jóvenes que en la actualidad, ¿no? Realizan y innuevan, ¿no? Con diseños que ven en internet o que, pues simplemente ellas, son creativas, pues, ¿no? Y como que buscan otro tipo de cómo hacer un dibujo, ¿no? En el telar. Aparte de las que de los diseños que de por sí se vienen realizando, ¿no? Y que fueron transmitidas pues por ya sea por tu madre, por tu abuela, por tu tía, ¿no? O incluso tu hermana, que son las personas directas que te llevan a enseñar a través pues de manera oral, ¿no? Porque todo eso no está en un libro, pues, ¿no? Todo se enseña mirando, practicando, ¿no? Como escuchando, ¿no? Y sobre todo, pues, la práctica, ¿no? De tener tu telar y, pues, ser constante y a través de ir, pues, aprendiendo, ¿no? Como todas las, pues, la iconografía, ¿no? Que se realiza y las diferentes dinámicas o técnicas, ¿no? Que tienen los telares, ¿no? De cintura, porque eso es otro, que no solamente existe una forma de tejer, ¿no? Y esa es la riqueza, pues, que se tiene, ¿no? En los pueblos, ¿no? Como, y lo que diferencia también un pueblo de otro, ¿no? Los colores o los usos de los colores, la iconografía, ¿no? Y el tejido, ¿no? Y creo que eso es algo que un pueblo, cuando va a otro, ve a otro pueblo, otra persona que es de otro lugar y viste un tejido, pues inmediatamente uno reconoce que pues es de otro lugar, ¿no? Aunque sea hecho en el mismo telar. Y eso pues es parte como de esa riqueza, ¿no? Que se viene heredando, ¿no? Desde generaciones y que pues no pertenece a una sola persona en particular, ¿no? Creo que no hay ninguna mujer que diga yo hice o yo pensé o es mío, ¿no? Creo que siempre se habla de, pues, que es algo que se heredó, ¿no? Y es algo que es parte del pueblo, pues, de la cultura, ¿no? Como, como propio de todas, todos, ¿no? Quienes forman esa cultura. Un poquito queremos, bueno, también está como esta cuestión del tejer desde la cosmovisión, ¿no? Ya mencionabas tú que cada pueblo va plasmando sus iconografías y sus paisajes, su territorio, su cultura a través de los tejidos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tejer desde la cosmovisión? Que va a ser un poco diferente que cuando se teje por una cuestión comercial, ¿no? Por ejemplo, sí. Vemos cómo se adaptan a lo mejor algunos tejidos, ahora van a tejer corazoncitos flechados, ¿no? O etcétera, pero ¿cómo lo ves tú desde esta parte, ¿no? De tejer desde la cosmovisión a tejer desde otro fin, ¿no? O con otro impulso, no sé. Sí, y eso es algo que hemos visto que, por ejemplo, en el caso de telar de cintura de esta región, pues sí que ha cambiado mucho, ¿no? Porque si bien la técnica persiste, ¿no? Y es un conocimiento muy vivo y que no está presente, pues, en la cotidianidad y es parte de la práctica que las mujeres en su mayoría, pues, se realiza, ¿no? Y todavía no estamos en peligro de que queden 2, 3 mujeres que sepan tejer, ¿no? Afortunadamente es algo que pues está muy presente y vivo, ¿no? Y se sigue enseñando a pesar de que existe pues esta otra vida que pues también las nuevas generaciones pues llaman, ¿no? Como otra forma de vivir, pues, ¿no? Pero esta parte del cambio, ¿no? Que ha tenido en la práctica textil se ha visto a través desde que se empezó a comercializar, ¿no? Los textiles, porque el origen siempre fue en un inicio, pues, vestir, ¿no? Como hacerte tu propia vestimenta, ¿no? El huipil, ¿no? El quexquemit en algunos otros lugares, ¿no? Que se usaba el enredo, ¿no? Acá en la costa. Fue en su origen, pues, hacerte tu propia ropa, ¿no? Para vestir tanto la mujer como el hombre, los hijos, ¿no? Para tener donde guardar las tortillas, ¿no? Tuvo ese origen, ¿no? Como esa práctica. Pero hace unos años, pues, que se empezó como a mirar los textiles como un comercio, ¿no? Como algo que se puede vender y que tiene un precio, ¿no? Y eso ha sido, pues, a través de que acá, en el caso de esta zona, esta región, desde que, pues, ha habido, pues, que han hecho estos intentos gobiernos, ¿no? De estatales de sacar los tejidos para venderlos, o incluso metían hilos, ¿no? Hilos diferentes para que las mujeres tejieran con otros hilos, ¿no? Y también empezaron como a realizar pequeños talleres de confección, ¿no? A través de usando los textiles. Y lo que hacían era como hacer que, no sé, los diseños, ¿no? O las iconografías que de por sí son antiguas, pues cambiaran, ¿no? Que en vez de usar una iconografía completa, ¿no? Que representa toda una guía, ¿no? O una complejidad de flores que tiene que ver ahí con una simbología, pues, más profunda, ¿no? Del significado mismo del tejido, se simplificó como a hacer solamente una flor, ¿no? O poner, no sé, en vez de todo eso, y se ponía solo en la orilla, o solo en la manga, o solo así dispersos, ¿no? Como pequeñas flores. Y eso pues era, implicaba menos tiempo de tejido, y implicaba pues un recurso rápido, ¿no? Como de venderlo. Y así pues se fue como introduciendo al mercado, ¿no? Como, y la gente de afuera empezó a ver que en esta zona, ¿no? Empezó a haber pues mucho movimiento de y que hay mucha gente que teje, ¿no? Y que vende sus textiles, ¿no? Y que el costo también pues es muy barato, ¿no? Y esa parte pues sí, sí la hemos visto, ¿no? Como ha habido ese cambio, ¿no? Del uso de la iconografía textil en la como era un huipil antes y a como es ahora, ¿no? Todo ha sido en base a, no se teje ya casi para el uso mismo, ¿no? De la mujer, ni para su familia, ¿no? Se teje más para comercializarlo, para venderlo. Y yo creo que eso es algo que vemos que está pasando en muchos pueblos, pues, ¿no? Que tejen, lo practican, pero también ha sido una fuente de ingreso, ¿no? Que tienen o que representa, pues, también las comunidades, ¿no? Las mujeres, pues antes no tenían un trabajo en donde, o no se consideraba como un trabajo, ¿no? De pagar o recibir un dinero a cambio, ¿no? Era una práctica, pues, ¿no? De que uno aprende a hacerlo, y eso representaba que tenías que saber tejer para poder casarte, ¿no? Alguien que no sabía hacer eso, pues no estabas lista tampoco para el casamiento, ¿no? Y ahora es, el textil pues ha representado esos cambios, pero también que la misma mujer pues haya tenido un ingreso propio, ¿no? Donde que no dependa de su esposo o de su marido, ¿no? Sino que ella misma genera esa ganancia, ¿no? Entonces también ha sido esa parte, ¿no? De ese cambio que ha habido en el uso, ¿no? La práctica del textil, del diseño y de la iconografía. Yo quería comentar, antes de cerrar lo que estábamos hablando de tejer desde la cosmovisión. Y hay como muchas personas que piensan, y corrientes que piensan, que los pueblos originarios deben ser prístinos, deben ser puros, deben de, como si todo crecimiento y todo cambio fuera parte de un colonialismo, todo. Y luego viene, y eso lo vamos a ver más adelante, pero sí quería como ir cerrando con esto, viene toda esta cuestión que a mí me suena bastante paternalista y que va más para allá, de querer salvaguardar los conocimientos, ¿no? Y yo insisto, la cultura es viva, los pueblos se mueven, van cambiando. Lo que significaba una cosa hace 50 años no es lo mismo que significa ahora, ¿no? Que hace 50 años, que hace 10 años, ¿no? Se va cambiando. Y creo que el trabajo de este lado, de este lado, pues es más bien, insisto, en ver qué agarramos, a qué nos aferramos, qué es resistencia y qué recibimos, ¿no? Pero no sé tú cómo lo ves, compañera. Bueno, desde la práctica, pues es como, pues sí lo vemos como parte de una resistencia, ¿no? El sí misma, la práctica, el conocimiento, ¿no? Sobre todo viendo todo cómo ha cambiado justamente, ¿no? En el caso de esta zona, ¿no? Y creo que eso va ligado, pues, ¿no? Como cambio generacional también, ¿no? Claro que como veían otras generaciones, ¿no? De 40, 60, 70, 80 años, pues es muy diferente, ¿no? Incluso en la vestimenta propia, ¿no? Es impensable pensar que una mujer de 70, 50, 60, 80 años va a vestir pantalón o falda, ¿no? En el caso de esta zona. se viste el huipil, ¿no? Y se viste la enagua, ¿no? Que esa fue una pieza que se incorporó mucho después, ¿no? Pero desde ahí, pues, ¿no? Como que existe, sigue, a pesar de todo esto, ¿no? Que ahora, pues, ya hay más servicios, ¿no? En las comunidades, en los pueblos, ¿no? La gente, pues, accede a escuelas, ¿no? Ya no solo está uno aprendiendo los conocimientos propios del lugar, ¿no? Sino que también, pues, se incorporan otros conocimientos, ¿no? En el caso, pues, que no son ajenos de la comunidad, pero que, sin embargo, pues, hay prácticas que se logran, pues, no sé, con, pues, trabajar para algo que se al final pues sigue quedándose aquí, ¿no? En la comunidad. Sí, sí, es como todo un tema esta parte de la conservación, ¿no? Y bueno, vamos a irnos a una canción, a una rolita de Marta Gómez, Llévame en tus alas, que por cierto fue una propuesta de la invitada. Es una canción muy bonita, espero que les guste acá en Palabra Indómita. Yo mirando arriba tu un pájaro en vuelo, yo anhelando estrellas y tu lucero, tú siguiendo el mar, yo buscando un sueño, mira nada más donde nos venimos a encontrar. Que todo lo miras, yo te miro y veo el aire en que tú caminas, del color del sol pinto mis telares y tejiendo voy enseñando al que viene detrás. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles, quiero ver otra tierra que no encierre dolores, móntame en tu cielo, la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Solo dos colores adornan mi cielo, dos colores lleva el ala de mi sombrero. Si logro voltear también mi destino, lograré llevar en sus alas toda mi verdad. Entre urdimbre y trama se teje la vida, del nopal y el agua el alma se pinta, siguiendo el compás del hilo en mis manos, mira nada más hasta dónde he venido a parar. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles, quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Llévame en tus alas, cóndor de estos Andes, quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Regresamos a Palabra Indómita después de haber escuchado esta canción de Llévame en tus alas de Marta Gómez desde Colombia. Y pues vamos a este tercer bloque a hablar como más específico, ¿no? De la variedad de técnicas que hay, de los urdimbres, los teñidos, que son palabras que quienes tejemos conocemos, quienes no, de pronto dicen, ¿urdimbre? ¿De qué me estás hablando? Teñidos, pero pues si yo compro el hilo rojo y ya es rojo, ¿no? Y luego como más específico de los diseños, creo que ya habíamos hablado un poquito, ya nos habías comentado un poquito, pero es importante detenernos ahí en los diseños. Entonces, ¿qué nos puedes contar de todas estas técnicas, palabras, cuestiones que se van transmitiendo, ¿no? ¿Cómo es esto? No sé, a lo mejor estaría padre si nos contaras cómo es una jornada de tejido y qué elementos son los que se van ahí utilizando. Bueno, pues eso, ¿no? Que a veces uno piensa que hacer telar o tejer es algo que no tiene mucha ciencia, ¿no? O que pues es fácil, ¿no? Y no, tiene varios procesos y pasos, ¿no? Para poder llegar a dominar. Algunas personas dicen que también eso es estudiar, ¿no? Que también eso es como ir a la escuela, ¿no? Porque para llegar a dominar todo eso implica años, ¿no? Y uno lo aprende en los pueblos desde pequeña, ¿no? Si uno tiene ese linaje directo, ¿no? De quien lo domina, ¿no? Y aunque no lo tengas, pero si tienes ese interés, ¿no? De aprenderlo, buscas el medio y lo aprendes, ¿no? Por ejemplo, la urdimbre, ¿no? El urdir, el telar, pues ya es un paso que si no está la persona para guiarte, pues cuando va a ser la primera vez que lo vas a aprender, pues no vas a poder realizarlo. Pero implica conteos, ¿no? También. Entonces hay que pensar qué es lo que uno va a hacer desde un inicio para poder montar el telar, ¿no? O sea, la urdimbre, la parte central del telar, esos hilos que son los que van a sostenerte a la cintura y a un árbol, ¿no? El centro, pues, del telar, ¿no? Como va a ser la urdimbre, ¿no? Y eso, pues, en cada lugar, pues, va a depender del ancho y del largo de lo que uno va a realizar, ¿no? Que hay urdimbres que pueden medir 8 metros, 70, 80 centímetros de ancho, ¿no? Que realmente llega a ser un peso para la cintura, ¿no? El soporte que le va a dar la mujer, ¿no? Y bueno, después de eso también un telar lo conforma diferentes palos, ¿no? Que son palos que uno pues va y agarra del monte, ¿no? Que no se compran, pues. Y eso es lo generoso del telar, ¿no? Que no uno no va a tener que gastar, comprar para hacerlo y aprenderlo, ¿no? Claro que ahora pues ya hay gente que pues ya se dedica a vender esos implementos, ¿no? Pero pues antes o todavía pues alguien puede ir y buscarlos y hacerlos, ¿no? Y esos palos van a tener una forma, ¿no? Específica para el uso que se requiere, ¿no? Del telar para poder golpear la trama, ¿no? La urdimbre, el machete, ¿no? El alzador que va a dar el cruce, ¿no? De la trama en la urdimbre y que va a ir conformando el tejido. El uso, un huesito que se usa de pollo o de guajolote, ¿no? Que funciona técnicamente como un lápiz, ¿no? Porque uno lo peina en el telar para poder ir acomodando los hilos y también para poder ir dándole forma a tu iconografía, ¿no? A los brocados, a los dibujos. Y bueno, también, pues como mencionaba, ¿no? La compañera, que hay materiales de trabajo, ¿no? De hilos que pues son naturales, ¿no? Las fibras. En el caso de algunas zonas, ¿no? Todavía existe el algodón. O sea, el cultivo del algodón y saber hacer el hilado, ¿no? Que que es completamente a mano, ¿no? Todo el proceso para lograr tener un hilo resistente, ¿no? Para poder tejerlo y realizar, pues, un huipil o lo que se tenga que realizar, ¿no? Para vestir. Y bueno, también la técnica del teñido, ¿no? Que eso sabemos que hay registro de teñido también hace muchísimos años, ¿no? Telares que se encontraron con teñidos naturales y también con fibras naturales, ¿no? En el caso de por esta zona, sí se practica, ¿no? El teñido y se realiza todavía, ¿no? Pero de igual forma, ¿no? Es algo que pocas personas dominan o realizan, porque también es algo que implica más tiempo, ¿no? Así como el hilado, ¿no? El hilado de algodón, recolectar cortezas, flores, hojas, mineral, depende de lo que uno sepa o sabe, que puede extraer o dar un color, ¿no? Y pues aquí, pues todo eso se encuentra en el monte, ¿no? Y después se procesa o se pasa a la parte de extraer el color, ¿no? Que también es un tiempo, un proceso, ¿no? Para poder lograr los diferentes tonos o colores que uno quiere, ¿no? Y que puede después trabajar en piezas, pues, que también son únicas, ¿no? Que le da como un valor más, pues le da otro valor, ¿no? A un trabajo que esté hecho con teñidos o con algodón, a diferencia del hilo que se va y se compra en la mercería, ¿no? Que son colores que nunca se van a comparar ni a despintar, ¿no? Bueno, a veces por defecto de fábrica algunos sí salen mal, ¿no? Pero en sí es como eso, ¿no? Que tiene otro, la forma, ¿no? En que ya se hace, pues, a diferencia de algo que uno hace desde lo local, ¿no? Desde su saber, ¿no? Y desde un tiempo y todo lo que eso va a implicar, ¿no? Para poder tener una pieza que esté hecha solo de ese material, ¿no? No sé si podríamos platicar un poquito de los, bueno, todo esto podría parecer muy abstracto, lo que tú nos comentas, pero lo que hay de fondo, lo que yo entiendo es de que es un proceso muy laborioso, es un proceso artesanal, que incluso, por ejemplo, cuando platicas esta cuestión de que es algo que sostiene, es un peso considerable para la cintura de una mujer, estás hablando que hay un desgaste físico en esas jornadas que realiza la gente, ¿no? Y que de pronto podría parecer, ¡ah, qué bonito, tejido en telar! Y hasta suena poético, pero en realidad es un proceso de trabajo, de energía que se está poniendo y, en esta parte, ¿no? Que también se puede ver ahí, pero yo ahí también quisiera que mencionáramos esta parte de los diseños, que es una parte de las disputas que hay en cuanto a la apropiación de textiles, que es una de los tentáculos que va a agarrar, digamos, la apropiación cultural, ¿no? La parte de los diseños, ¿no? A lo mejor lo podremos dedicar un poquito más de que nos expliques tú cómo lo ves. Sí, es el telar de cintura, pues es un proceso que implica mucho tiempo, ¿no? Realizarlo. No solo es algo que pueda apreciarse como bonito, ¿no? O sea, no solamente es verlo y decir, ah, qué bonito, ¿no? Sino que también, pues, una pieza lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y también, pues, la vida de una mujer que se dedica completamente a tejer, pues también con los años va cambiando, ¿no? Problemas de la vista, pérdida de la vista, ¿no? Jornadas de trabajo de 4 o 5 horas, incluso hay mujeres que tejen hasta todavía de noche, ¿no? Con luz eléctrica para poder avanzar y terminar, ¿no? en un trabajo que tengan en manos, ¿no? Entonces sí, no solamente es como apreciar un trabajo, decir que qué bonito, ¿no? Y darle ese valor, sino que también existe esa otra parte, ¿no? Que no se ve, ¿no? Que no se ve, pero que sabemos que es cotidiano, ¿no? Entonces también está esta parte que hemos ido observando, ¿no? El uso que se le ha dado como al uso del textil, ¿no? En México. Uno accediendo a estos medios, ¿no? De redes y del internet, nos damos cuenta que, pues, cómo se le da uso a los textiles, ¿no? Incluso un caso muy sonado con las compañeras en Oaxaca, ¿no? Sobre apropiación cultural de su vestimenta, ¿no? Por parte de una diseñadora, creo que de Francia o algo así, y que pelearon, ¿no? Por el derecho colectivo que ellas tienen en sí sobre su indumentaria, ¿no? Y creo que aquí es algo que es muy importante mencionarlo, ¿no? Decir que es algo que está pasando, ¿no? Que es algo que a lo mejor nosotros como pueblos, sabiendo teniendo el conocimiento y la práctica textil, como que no hemos dado un uso abusivo, ¿no? De los textiles como lo hacen estas personas. Seguramente tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tanto económicos, de influencia y todo eso, ¿no? Porque un mercado de gente, de diseñadores, pues es un mercado que pues no todo mundo tiene, ¿no? Y difícilmente una mujer tejedora va a posicionarse o va a llegar como a ese tipo de mercados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que mucha gente viene en las comunidades y que son diseñadores, diseñadoras o gente que comercializa, ¿no? Y lo que hacen es que ven que es tan pues común y natural, ¿no? Que alguien te lo vende y que no te va a decir qué uso le vas a dar o si lo vas a cortar y ahí es como esa otra parte, ¿no? Como que desconocemos o que puede ser perversa, ¿no? Porque por un lado, pues uno vende por necesidad, ¿no? Económica, de conseguir alimento, poder comprar lo que se necesite, ¿no? Para la casa. Pero por otro, las personas que tienen esa posibilidad de venir y conseguir los textiles y después los lleva y los estiliza y que le pone marca y todo, pues sabemos que el uso es otro, ¿no? Entonces ahí es donde él pierde mucho, pues, ¿no? El sentido, el uso, incluso de la iconografía, ¿no? Un huipil fue pensado en un huipil, no en un vestido, ¿no? Entonces, cortar completamente un huipil, pues ya no tiene ese valor, ¿no? Cultural, simbólico, ¿no? Creo que es un tema bastante amplio, bastante que hay que desmenuzar con mucho cuidadito, ¿no? El uso. Yo, mientras contabas todo esto de los palos y que ahora hay gente que ya vende como las herramientas para hacer la urdimbre, ¿no? Pero pues que se pueden conseguir en el campo, el huesito de pollo, o sea, que contabas todo esto, yo pensaba en, se me venía a la cabeza la palabra tejer para qué, tejer para quién, y creo que tiene muchas aristas esto, o sea, se puede ver de una forma muy simple o podemos intentar ver todas estas aristas que creo que es lo que vamos a empezar a hacer en los siguientes bloques, ¿no? Por lo pronto, nos vamos a ir a una rolita que se llama Tejedoras, y es del grupo Chejeré de aquí de México, acá en Palabra Indómita. Danzan sobre tu cintura como las olas del mar, como

Bueno, continuamos con este programa que realmente, sí, como mencionó la compañera, hay muchas aristas, es un tema muy amplio, pero estábamos con esta parte de los diseños y las iconografías que varios diseñadores de marcas reconocidas, internacionales, transnacionales, hay que decirlo, porque es un mercado, el textil como tal es un mercado, hacen de los textiles de las comunidades, ¿no? Como un huipil que tiene una forma y fue pensado para un uso en la comunidad o tiene un uso tradicional, cómo lo estilizan, ¿no? Esta parte de cortar para hacer otra prenda diferente, que lo podemos mencionar justo como apropiación cultural. Otras personas, yo he escuchado que le dicen transformación de la cultura, pero bueno, vamos dialogando, ¿no? Con esta parte. Y también gente de las propias comunidades, hay que decirlo, que se autodenominan diseñadores, ¿no? Sí, yo he visto que hay gente que dice, yo soy diseñador, soy diseñadora, ¿no? Porque ciertamente hay un trazo, hay una actividad intelectual que se realiza cuando alguien teje, pero también no todas esas personas son autoras de su propia creación. Entonces, vamos platicando esta parte. Sí, sobre ese punto que menciona la compañera, creo que sí es importante como mencionarlo, ¿no? Que curiosamente una parte de la población que no se considera indígena originaria, sino que propiamente se asume como mestiza, y que antes o esta historia que fue muy marcada, ¿no? Que era muy marcado, tú eres indígena, ¿no? Y tú eres indio y tú y la otra persona es mestiza, ¿no? Entonces antes pues no se usaba, no era impensable que la población mestiza usara la vestimenta de los indígenas, ¿no? Pero justamente ahora vemos ese cambio en la mentalidad, ¿no? En el uso que se le ha dado, ¿no? Como a los textiles de los indígenas, producida por los indígenas, ¿no? Entonces ahora el discurso cambia, ¿no? Y el uso cambia, ¿no? Entonces vemos que ahora que se ha vuelto en el mercado un producto costoso, ahora la gente y porque en el mercado lo usa la gente, no sé, de clase media, ¿no? Blanca, y que lo porta y que muestra que lo usa, ¿no? Ahora sí, la gente lo ve como algo que tiene que asimilar también, ¿no? Y que esta gente que negó esa parte antes, ¿no? Ahora, pues, quiere usarlo y lo usa, ¿no? Pero no solo porque hay otros estándares, ¿no? De personas que le están dando uso a una vestimenta de un pueblo, ¿no? Y también por otro lado, es esa misma gente que a veces se considera diseñadora o diseñador, ¿no? Que no es propiamente de parte como de la cultura, ¿no? Originaria, pues, ¿no? Sino que se considera mestiza o como quieran nombrarlo, ¿no? Y por otro lado, hay gente que sí es propiamente indígena, ¿no? O perteneciente a la cultura, pero es esta gente que también ha tenido ese apoyo del gobierno, que ha tenido esa oportunidad de salir y comercializar las prendas, ¿no? Y son estas personas que sí, que aunque no realizan ellas el tejido, ¿no? O que sí saben hacerlo, pero sabemos que una pieza implica semanas, ¿no? No puedes tejer 10 prendas en un mes, por ejemplo, ¿no? Entonces también se dedica a comprar, y como tiene más un apoyo, más como de programas o proyectos o de gobierno, pues accede a un recurso más grande, ¿no? Que puede comprar y que puede salir y vender, moverse, usar, o que fue a la escuela y aprendió a leer, o que habla español y sabe usar redes, o que está bien, ¿no? Porque es algo pues que de por sí la gente se está buscando, realizando, ¿no? Como poder mover los textiles, ¿no? Para tener un ingreso. Pero es curioso porque es esta misma gente que también a veces usa esa palabra, ¿no? De decir, es mi diseño, o yo lo diseñé, aunque no lo tejió ella, ¿no? O él. Entonces, eso es lo curioso, porque entonces hay algo que hace pensar que por qué ese cambio, ¿no? Antes no se usaba esa palabra. Y uno se da cuenta porque la mujer que sí teje y que no tiene acceso a esta venta externa o de movilidad o de recurso, pues no se refiere ella como diseñadora, ¿no? Incluso no se autonombra maestra, ¿no? Ni maestro del telar ni del textil, como sabemos que son términos que se han ido usando por medio de estos concursos que realiza el gobierno, ¿no? Y que después, no, pues ya salió el mejor maestro del textil o así, cosas así, ¿no? Eso también ha tenido un impacto, ¿no? Como en las comunidades. Entonces, nos damos cuenta que te haces diferente al resto, ¿no? De la población, aunque no solo exista una mejor maestra ni un mejor maestro del textil, pero el hecho de que ya tienes un reconocimiento del gobierno o de una institución ya te hace diferente, ¿no? Y eso es algo que también está pasando, ¿no? Y que yo creo que es algo que también pues hay que mencionarlo, ¿no? Porque pasa y lo vemos, ¿no? Como en los pueblos donde todavía existe esta práctica. Yo quería como poner en la mesa algunas cuestiones, ¿no? Con todo lo que estás comentando, hay varios actores o factores que intervienen en toda esta problemática de la apropiación cultural, ¿no? Entonces tú comentabas el gobierno, y lo comentabas con otro nombre, pero yo le voy a poner el nombre porque además me parece tan importante mencionarlo, así como se llama el capital, ¿no? El capital todo lo vuelve mercancía. En el capitalismo se trata que todo, absolutamente todo se tiene y se puede volver una mercancía. Entonces, no sé, yo estaba pensando, antes del 94 éramos muy pocas las personas no indígenas que utilizábamos huipiles. Después del 94, y hay que decirlo, después del 94 hay como del levantamiento en Chiapas, hay como una apertura, o sea, esto de que los pueblos indios habían sido olvidados y negados, ¿no? Decían, o sea, mucho esto de vanagloriar el indio muerto, ¿no? Nuestra cultura, la inca, híjole, válgame Dios lo que acabo de decir, la azteca, la cultura maya, no sé qué, y a los pueblos indios, pues no nombrarlos, ¿no? Viene el 94 y viene como una resignificación de eso. Entonces, bueno, más gente empieza también a voltear a ver que yo creo que de pronto el hecho de voltear a ver a los pueblos originarios trae ventajas y trae desventajas, como todo, ¿no? O sea, no sé si recuerden, hace varios programas atrás hablábamos de la medicina tradicional, ¿no? Y pues de pronto es también, se necesita realmente para conservar estos saberes y todo esto, la ayuda del gobierno, o el gobierno se mete y la riega, ¿no? O sea, estos concursos que mencionas, nombrar al maestro, el mejor tejedor de rebozos, ¿no? Y entonces ese señor se cotiza más y vende más caro que el resto de la comunidad y tal vez él ni se dé abasto para hacer todos los rebozos que le piden y entonces le pide a todo mundo, pero con que le ponga su firma, entonces se meten, se vuelven mercancías, ¿no? Se pierde lo convivencial del huipil, que lo convivencial es yo tejo para darle un uso, ¿no? Y que es algo especial y que tal vez un huipil me va a durar muchísimos años, ¿no? Pero no, se comercializa. Y no solamente se respeta, o sea, hay quienes, pues decimos, no, pues a mí me gusta como son cuadrados, hay gente que estudia como toda esta cosmogonía del cuadrado, la cruz, los cinco puntos, ¿no? Que tiene que ver con el diseño de un huipil, más toda la iconografía, si son flores, si son cucarachitas, si son maíces, ¿no? Que si es el viento, si es el agua. Pero de repente hay gente que le mete tijera y entonces le hace cintura, ¿no? Y luego le va haciendo no sé qué, y luego te lo van vendiendo más caro. Entonces, por ejemplo, el traje de Juchiteca, que pues tiene una historia, o sea, son unos bordados impresionantes, pero bueno, la historia tiene que ver con Don Porfirio y su mujer de Don Porfirio, la hermana, no me acuerdo si la hermana o la mujer, pero que trajo el terciopelo de Francia y entonces lo introdujo ahí en el Istmo, y entonces de ahí pues ya se hacen los trajes de Juchiteca y de Tehuana con terciopelo, ¿no? Pero pues obviamente el terciopelo no es un textil hecho en telar de cintura, ¿no? Y ahí se va modificando. Pero de pronto ya hacen unos vestidos de quinceañera y de novia, pero con toda esta cuestión de occidente del vestido de novia, ¿no? No es un traje de Juchiteca de novia. Y de pronto ya sale un súper diseñador de alta costura juchiteco, pero de pronto llega Carolina Herrera y dice, quítate porque allá te voy. ¿Por qué? Porque yo tengo los recursos, porque yo tengo el nombre y porque yo puedo robar todo este conocimiento, ¿no? Entonces creo que son distintos pasos, que una es como la transformación, una cosa es la apropiación, el despojo de algo, y otra cosa es este intercambio también cultural. Yo he visto en algunas páginas que hablan de que las blancas o las no indígenas no debemos de usar un huipil porque nos lo estamos robando, ¿no? Cuando yo lo leí, sí me quedé pensando, así como que vi toda mi historia para atrás, dije, híjole, ahora resulta que yo he venido robando y despojando a los pueblos indios con los que he caminado, a los que conozco, con los que según yo comparto, ahora resulta que yo estoy robando. Entonces creo que hay como confusiones también, ¿no? Es que tiene que ver el poder, desde dónde y para qué agarramos un huipil, ¿no? Yo creo que se puede agarrar con respeto, que se puede usar con respeto, o que se puede volver una mercancía, comercializarlo, ponerle el nombre de otra persona y eso, comercializar, ¿no? Creo que está ahí gobierno y capital, ¿no? No sé cómo lo veas. Sí, yo creo que eso es como lo delicado, ¿no? Del capitalismo, de, por ejemplo, ver esta parte, ¿no? Este proceso que ha atravesado el uso, ¿no? El hacer, la práctica, ¿no? Del textil en sí mismo. En algunos lugares, por ejemplo, pues ya solo se teje para comercializar, ya no se teje para un uso que existía, ¿no? O que existió. Eso es, también es parte de ese mismo capitalismo, ¿no? Porque entonces llega una tela que antes no se usaba y ahora pues se usa para todo mundo, ¿no? Y entonces ya no quieres usar el textil porque pues te gusta más el encaje, ¿no? Y porque tiene muchos colores y porque pesa menos y porque se lava rápido y se seca rápido. Y porque no es, y porque el tiempo de hacerlo pues es si acaso una hora, ¿no? En cambio, hacer un huipil son meses, o sea, 7, 8 meses. Entonces, uno al final, pues lo sigue haciendo, pero en vez de quedártelo, mejor lo ofertas, lo vendes, ¿no? Porque también esa es la realidad. Hay una historia de despojo, ¿no?, en los pueblos, y pues hay que decirlo, pues, aunque esté, haya un gobierno que reparta más y quede más, al final, pues, históricamente en los pueblos, pues ha persistido siempre pues esa carencia, ¿no?, del alimento, ¿no?, de tener una vida más digna, ¿no? Entonces, eso también ha orillado a que muchas mujeres prefieran comercializar ese textil, ¿no?, que lo use otra persona que puede pagar, ¿no?, lo que ellas digan que cuesta, ¿no?, y ya no se lo quedan ellas. Sí, es una realidad, esta necesidad tan cruda es una realidad y que es contribuye mucho al despojo que estaba comentando la compañera, ¿no? Vámonos con una rola, Huipil de Xochitlahuaca, de este grupazo, Los Románticos del Sur, que ya de pronto ya nos hicimos un poco fans, ya van dos veces que lo ponemos aquí en Palabra Indómita, así que nos vamos con Huipil de Xochitlahuaca, aquí en Palabra Indómita. Entre cerros y montañas, entre praderas y flores, ahí está Xochitlahuaca, pueblito de mis amores. Lindo Xochitlahuaca, eres un lindo vergel, a tus flores yo quisiera robarle su dulce miel. Qué lindas son tus mujeres, usando el huipil bordado, que aparecen florecitas de colores combinados. Qué lindas son tus mujeres, usando el huipil bordado, que aparecen florecitas de colores combinados. Y arriba Cosoyotlán, que también es pueblo. Xochitlahuaca, tierra linda, tierra mía, por toda nuestra nación se vende tu artesanía. Mi lindo Xochitlahuaca, tierra linda y tropical, para ti son mis canciones, para ti es mi cantar. Qué lindas son tus mujeres, usando el huipil bordado, que aparecen florecitas de colores combinados. Qué lindas son tus mujeres, usando el huipil bordado, que aparecen florecitas de colores combinados, que aparecen florecitas de colores combinados. Regresamos a Palabra Indómita, y pues seguimos hablando de los textiles y la apropiación y esta relación que se da ahora en estos tiempos neoliberales que tiene que ver con la apropiación. Ahí en la ONU hay todo un organismo, en la UNESCO, que tiene todo un programa del patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, hay un patrimonio de la humanidad, hay otro que son el patrimonio intangible. Y ahí meten todo lo que son conocimientos, danzas, textiles, y hacen como, o sea, hay todo un proceso que se hace una propuesta de que yo quiero que los huipiles de Xochitlahuaca, no los huipiles, se habla en singular, el huipil de Xochitlahuaca sea patrimonio intangible de la humanidad. Y entonces se mete ahí como a un... Es una especie de concurso, que no es concurso como de televisión, pero pues sí, pues ahí se justifica de por qué se quiere hacer esto y por qué debemos conservarlo. La misma UNESCO dice que es para ayudar a que no se pierdan los conocimientos, las tradiciones y todo esto. Eso está por un lado, que es el metagobierno, ¿no? Es el gobierno este a nivel mundial, ¿no? La ONU. Y por otro lado, mientras buscábamos canciones para este programa, yo de repente caí en una cosa de YouTube y encontré a una personaje de Televisa, ahí, cerquita de Xochitlahuaca, en la Costa Chica, justamente mostrando a una mujer tejiendo, pero era una escena muy rara. Era esta Galilea Montijo, con un huipil de Xochitlahuaca, una mujer en el piso sentada tejiendo en su telar de cintura, y una no indígena contándole lo maravilloso que era. Y Galilea diciendo, así mi cuata Galilea, diciendo, por favor no regateen, y el valor, y se tarda un año, no sé qué. Entonces, bueno, uno ve eso y dice, ah, pues qué buena onda, ¿no? Porque sí, eso es una cosa como muy típica, el regateo, ¿no? El ¿cuánto cuesta? 1,500, ay no, dame lo más barato, ¿no? Y todo esto, que pues a mí no me late, ¿no? Pero ella diciendo que no, vestida así, diciendo que qué maravilloso, pero esta imagen de otra vez no darle la voz a la tejedora, no darle la voz a la mujer que está haciendo ese trabajo, sino tiene que ser a través de un intermediario, ¿no? Entonces el gobierno, la ONU, todos estos son unos intermediarios para el capital. Eso yo creo que es un tipo de violencia, por un lado simbólico y por otro lado económico. Pero, insisto, hay que verlo, desmenuzarlo, ¿no? No lo podemos ver así como un solo mazacote, sino hay distintas formas, modos y visiones. ¿Tú cómo lo ves, compañera? Sí. Fue muy, muy sonado eso, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, ¿no? Acá en este lado, pues, la mucha gente de aquí, jóvenes, ¿no?, que usan estas redes, lo replicaron mucho, ¿no?, y justamente mostraban a esta mujer vistiendo, ¿no?, como un huipil hecho aquí en esta zona, y mucha gente aplaudía eso, ¿no?, y le parecía como algo que ponía en alto y cosas así, ¿no?, como que qué orgullo que alguien de la tele vista, ¿no?, y se ponga un huipil. Pero eso es lo delicado, ¿no?, nuevamente de cómo entendemos, ¿no?, cómo le damos ese valor, ¿no?, cultural, simbólico, propio, ¿no?, cuando toda la vida hemos visto a nuestra madre o algún familiar directamente sentada tejiendo, ¿no?, realizando esas bellezas, ¿no?, de textiles, portando el huipil, ¿no?, como propio, como diario, como cotidiano, y nosotros no lo vemos, ¿no?, simplemente no le damos ese valor, ¿no?, no la aplaudimos, no la mostramos en las redes, no decimos qué orgullosa me siento de mi madre que porta ese huipil, ¿no?, hecho por ella misma o por otra mujer tejedora, ¿no? Al contrario, estamos dándole valor el que una mujer que sale en la tele, ¿no?, que sea actriz, o que tenga otros parámetros de belleza, ¿no?, use un huipil. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? Y creo que ese es como lo que a mí me hace pensar el por qué, ¿no? ¿Por qué a esta persona sí hay que aplaudirle y por qué algo propio, cotidiano, no lo hacemos, ¿no? Algo tiene que ver con este capital, ¿no? Capitalismo que pues nos dice esto es bonito y esto no, ¿no? Esa negación constante, pues, ¿no? Incluso de vestirlo nosotros, ¿no? Y yo creo que aquí es donde entraría esta parte de la importancia, ¿no? De que las mujeres se organicen, ¿no? Que sean las mujeres las que tejen y sean ellas las que puedan comercializarlo, ¿no? Y que no sea beneficiada solamente una persona, ¿no? En este caso, ese video es un ejemplo clarísimo, ¿no? Porque sabemos la historia de ese video, ¿no? De quién está atrás de ese video, de qué familia es, ¿no? Y aquí es conocido, pues, que es una familia que, pues, no teje directamente, que comercializa, ¿no? Y que tiene esas redes de salir, de comercializarlo, ¿no? Y de comprar textiles. Entonces, nuevamente, ¿qué papel tiene la mujer tejedora ahí? Como lo mencionabas, ¿dónde queda ella, no? En ese video. Ella es la creadora de ese textil, pero ella no está hablando, ¿no? O no es ella la personaje principal, ¿no? Y nuevamente llegamos a esa parte del uso, pues, ¿no? Que se hace, ¿no? De su persona, ¿no? De su saber, de su conocimiento y de su, pues, de su parte como persona de decir, bueno, me van a llevar y voy a tejer y pues está bien, ¿no? Sin preguntar o siquiera pensar qué uso tiene ese, qué uso le van a dar, ¿no? El que ella se presente, ¿no? A lo mejor para otras personas va a decir, claro, no regateen, ¿no? Porque implica mucho tiempo. Pero al final, ¿quién va a beneficiar ese tipo de videos, ¿no? A una persona que es intermediadora, ¿no? Que es comerciante, ¿no? Porque todos esos contactos o gente que va a interesarse en adquirir una pieza, no la va a buscar, no va a buscar a la tejedora en sí, va a buscar a la persona que es la intermediaria, ¿no? Y al final de cuentas, ella es la que va a ser beneficiada de eso, ¿no? No la tejedora en sí. Entonces creo que aquí es esta parte muy importante, pues, de que las mujeres se organicen, pues, ¿no? Y ha habido intentos, ¿no? De procesos, ¿no? De cooperativas, ¿no? De mujeres que en grupo, ¿no? Incluso familiares, ¿no? Entonces, claro que siempre es también un proceso difícil, ¿no? Porque implica también, pues, lo que implica organizarse, ¿no? Para un bien común. No es fácil, pero sí pensamos que es una forma, ¿no? Necesaria también, ¿no? Como esa práctica de organizarse como mujeres, ¿no? Que tejen y que sea posible que realmente ellas sean las que intermedien entre la que va a comprar y ellas que lo van a hacer, ¿no? Entonces ahí se rompe esa cadena de intermediarismo, ¿no? O intermediación que pueda existir, ¿no? Entre ese proceso, pues, de compra y venta, ¿no? Y ahí sí realmente, pues, hay un intercambio directo y podemos decir, a lo mejor, más justo, ¿no? Para que ella pueda realmente, pues, vivir más dignamente, ¿no? De lo que ella sabe hacer, ¿no? Porque también, pues, es esa misma necesidad de que no pueden tampoco dejar de hacerlo, ¿no? Porque solo a través de la comercialización encuentran un ingreso más fijo, ¿no? Lo que tarde en hacer cada prenda, ¿no? Entonces, eso es como algo que, pues, hemos estado reflexionando, ¿no? Ahora lo del patrimonio, pues, creo que es algo que también se tiene que reflexionar desde lo comunitario, ¿no? Como desde los propios pueblos, ¿no? Porque somos, pues, al final quienes tenemos ese conocimiento, ¿no? Y que se ponga en la mesa, ¿no?, un tema sobre una apropiación del textil o de un conocimiento, y que haya gente que lo use sin un respeto y sin un respeto, ¿no?, hacia el pueblo que lo realiza, y que solamente escuchar o saber que hay otros procesos, ¿no?, o casos donde pues ganan muchísimo dinero, ¿no?, con el uso, la apropiación de esos textiles, ¿no? O preguntarse, ¿no?, como preguntarnos por qué no realmente hay un intercambio justo, ¿no?, equitativo y de igual a igual. Por ejemplo, ¿por qué una diseñadora que estudió en una universidad para ser diseñadora, por qué no trabajar de igual a igual con una tejedora que adquirió esos conocimientos años, ¿no?, de la misma forma, ¿no?, como parte de una formación que adquiere, ¿no?, en su comunidad, y que encuentra en esa vía un ingreso fijo? ¿Por qué no colaborar de manera justa, ¿no?, sin abusar, sin caer en una superioridad de que yo soy la que estudió, ¿no?, y yo estoy más arriba de la persona que tú solo tejes? Entonces tú vas a hacer lo que yo voy a decir que vas a hacer. ¿Por qué no cambiar esas relaciones, ¿no? Porque al final, pues, ellas saben que hay una ventaja grandísima que tienen, ¿no?, al momento de sacar y posicionar ese diseño, entre comillas, al mercado, ¿no? Cosa que nunca va a tener una mujer que lo va a tejer y que le va a dar esa belleza única que va a tener esa pieza, ¿no? Entonces, son muchas, pues sí, son muchos como problemáticas, ¿no?, que vamos pues deshilando, ¿no?, que vamos dándonos cuenta, ¿no?, como tanto del uso, ¿no?, de la forma en que se usa, ¿no?, de este despojo, ¿no?, que hay, porque simplemente pues no estamos organizados para defender ese despojo, ¿no?, o porque no lo vemos como un despojo, quizás, ¿no?, porque uno dice, no, si me pagó, yo ya lo vendí y ya de ahí que haga lo que quiera, ¿no? Pero sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que cuando se le da un uso cultural de lo que un pueblo tenga, cuando hay dinero de por medio, entonces ahí ya no es algo que se esté, es parte, pues, de un abuso y despojo, ¿no? Porque tienes los medios, ¿no? Tienes las vías para hacerlo, ¿no? Eso. Así es, creo que no hay que olvidar esta palabra, el despojo. El capitalismo está sustentado en el despojo, por eso creció, por eso hay tantos países que tienen un nivel de vida muy alto, por eso hay tantos países y pueblos enteros que están, pues, bien jodidos, ¿no? Y que no es algo que pasó allá hace muchísimos años, sino es algo que sigue pasando todos los días. Mientras el capitalismo tenga algo que despojar, va a seguir vivo. Y yo pensaba, ahorita mientras hablabas, me quedé pensando qué tanto sirve, así pensándolo en un nivel utilitario, qué tanto sirve a los pueblos que esta muchacha Galilea Montijo se ponga un huipil, qué tanto sirve que Carolina Herrera haga unos diseños, o cualquier otro diseñador, diseñadora, qué tanto sirve, qué tanto daña. Y creo que tú misma remarcas, y lo remarcaste varias veces, ¿no?, que es la organización lo que puede hacer o que sirva o que no sirva, ¿no? A según decida cada pueblo también, ¿no? No se trata de dar una respuesta a nosotras, sino la cosa es de que son tantos años del gobierno de hacer una práctica de desorganización y tantos años de nosotros de este lado como aceptarlo, y poca gente es la que se organiza, y de pronto qué flojera, y de pronto qué horror. Entonces es un trabajo difícil la organización, pero cada día se hace más necesario. Y mientras nos vamos a escuchar esta canción, que es rarísima, porque ganó un festival Viña del Mar en Chile, o sea, Televisa y todos estos, pero es de un personaje mapuche que se llama Cecil González, y la canción se llama Tejiendo Estalamanque, aquí en Palabra Indómita. Temprano se ve al amanque, allá en su ruca junto al huical, tejiendo mangas con trocinamas que el huincabingo le ha de comprar. Llega el domingo y con sus tejidos, junto a sus peñis va a la ciudad. Luce orgullosa su trarilonco, trapela cucha y bellos chaguay. Luce orgullosa su trarilonco, trapela cucha y bellos chaguay. De Curigual, teje que teje, pasa la manque, teje que teje, en su huital, teje que teje, pasa la manque, hay en su ruca, de Curigual, de Curigual, de Curigual, de Curigual. Su alonqueo regalará la hermosa manta que le tejiera con gran cariño en su vitral. Vendió las telas al huinca gringo y ese domingo no va a olvidar, porque alonqueo irá a pedirla allá en su ruca de Curigual. Porque alonqueo irá a pedirla allá en su ruca de Curigual. Deje que deje pasar la en su huitral, teje que teje, pasa la manque, hay en su ruca de Curigual, de Curigual, de Curigual, de Curigual. Teje que teje, pasa la manque, teje que teje, en su huitral, teje que teje, pasa la manque, hay en su ruca de Curigual. De Curigual, de Curigual, de Curigual. Bueno, pues vamos a irnos al último bloque de acá de La Palabra Indómita. Este tema que a la vez que es muy bonito, como lo puede ser un telar, tiene un montón de hilos y que de pronto hay que verlo en su conjunto, ¿no? Si bien hay que desmenuzar y, como decía la compañera, no verlo ahí como una madeja y un mazacote, si hay que irlo desmenuzando, cada tema yo creo que daría para un programa. Sí es importante ir, no solo quedarnos con la historia de los agravios y despojos que han sufrido históricamente las tejedoras, despojos en su trabajo, en su tiempo, en el reconocimiento, en cómo también si no hay territorio, no hay un lugar donde tejer, ¿no? También es importante, ¿no? Poner sobre la mesa eso. que también esta cuidar el territorio pues es cuidar la cultura, ¿no? Pero pues también hay que resaltar esta parte de todos los esfuerzos de resistencia que hay en las comunidades que no se nombran tal cual, ¿no? Como una resistencia, sino que se hacen en la práctica, ¿no? Cuando una mamá le enseña a su hija cómo agarrar el telar, es una resistencia, ¿no? Pero ¿qué elementos le ponemos más a esta resistencia, ¿no? Para que no solamente quede en la transmisión de conocimientos, ¿no? Sino también en la defensa, en la organización de todos estos conocimientos que, como ya dijo la compañera, no es que estén sea como un libro, ¿no? Sino que se van tejiendo, ¿no? Se van haciendo en la práctica, en la marcha, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo sería un proceso de defensa, de organización en cuanto al textil se refiere. ¿Qué tendría que tener o cómo lo ves tú? Pues cierto que es complejo, ¿no? Porque cada lugar, cada pueblo, comunidad, pues han atravesado diferentes procesos, ¿no? En algunos han sido más golpeados que en otros, ¿no? En algunos, pues, ha sido más sutil que en otros, ¿no? Y todo eso yo creo que al final pues en algo va influyendo, ¿no? En cada lugar. Y hemos visto pues cómo diferentes, sobre todo principalmente mujeres, ¿no? Que han sido las que también pues en la cuestión de la defensa, ¿no? Cuando hay una amenaza, ¿no? De despojo, de violencia sistémica o directa, ¿no? De algún proyecto también como extractivista o minería, ¿no? Hidroeléctrica. Suelen ser también las mujeres, ¿no? Las que ponen como el cuerpo, ¿no? Y en este sentido, pues, el textil ha sido también parte de esa lucha, ¿no? De resistencia, ¿no? Porque han sido ellas también las que han conservado o mantenido, ¿no? Como a lo largo de estos años, ¿no? Esa práctica, ¿no? Ese conocimiento, ese saber. Y lo han sabido heredar, ¿no? No se lo han guardado para ellas solas, ¿no? Creo que así es como se hace o se transmite, ¿no? Como una cultura a otra generación, ¿no? Aprender, ¿no? Saber lo que eso implica, ¿no? Aunque uno tenga esta oportunidad o aunque la vida va cambiando y ahora ya no solo te forman para casarte o para tener hijos o para servir, ¿no? Como al marido, sino que también te dan herramientas, ¿no? Te dan conocimiento y te transmiten una parte de la cultura que nadie te lo puede quitar, ¿no? Que aunque uno no lo practique, no lo haga del diario, ¿no? Porque uno decidió estudiar también o decidió salir y trabajar fuera, ¿no? Pero te llevas y lo sabes hacer. Y eso es algo que pues ya es parte de esa resistencia, ¿no? De que no se va a perder, ¿no? Y que está ahí, ¿no? Y que así sucesivamente se va a seguir transmitiendo, ¿no? Para las siguientes generaciones. Y esa parte, pues, cómo lograr que esos despojos, ¿no? Que existen, ¿no? Por ahora que son más sutiles y que son más pues más como que te llegan así, llegan con sonriendo, ¿no? Buena onda que quieren ser tu amigo, tu amiga, ¿no? Y de la familia y todo, pues que en el fondo resulte que solo quieren sacar, ¿no? Ese conocimiento, ¿no? Aprenderlo y después de hacerlo, en el caso concreto del ar de cintura, ¿no? Pues se van y resulta que son también diseñadoras o que ahora tienen más argumento para decir pues que sí saben hacerlo, ¿no? Aunque no lo sepan hacer, ¿no? Entonces también esa parte de cómo los discursos del despojo van cambiando, pues también como pueblos, comunidades, como mujeres que saben, ¿no? Que tienen ese conocimiento, que lo han sabido resguardar, pues queda ese camino, ¿no? De la organización, ¿no? De juntarse, de encontrarse, ¿no? De hablar sobre este tema, ¿no? ¿Cómo hacer si no se hace en colectivo, ¿no? En lo, desde lo comunitario, ¿no? Porque nadie va a venir a hacerlo tampoco, ¿no? Y eso es algo que, pues lo sabemos, ¿no? Nadie de fuera va a llegar y va a poner el tema, ¿no? O va a ser todo por nosotros, ¿no? Por los pueblos, sino que tiene que ser desde adentro, ¿no? Y que sean las mismas mujeres que empiecen como a reflexionar sobre este despojo, ¿no? Que existe, que existe y que va a seguir existiendo. Si no empezamos como a nombrarlo, ¿no? Y a reflexionarlo como tal, ¿no? De que del uso en cómo se le da, ¿no? A la práctica textil, ¿no? A una pieza textil que está terminada, ¿no? Hacia el mercado, ¿no? Y que eso, que existe un mercado que paga, ¿no? Para poder tener una pieza de colección, para poder tener una prenda que es única, ¿no? En el mundo, y que hay gente pues que sabe usar, ¿no? Como en el caso de algunos diseñadores que ya mencionó la compañera, ¿no? Que se apropian de esos símbolos, ¿no? Y que nunca dan ni siquiera el nombran, ¿no? Ni siquiera llegan a saber algunos el pueblo de que realiza, ¿no? O que es poseedora de ese conocimiento. Se lo apropian como ellas, ¿no? Y creo que desde ahí nos damos cuenta que el Estado, el gobierno, pues no le interesa, ¿no? No le interesa ese respeto, ¿no? Y entonces hablar de un patrimonio, pues, ¿patrimonio para quién, no? Si lo estamos viendo ahorita en la práctica, pues estas personas a nadie le cuestiona, ¿no? Quizás ya hay un sector más consciente, ¿no? Del comercio justo, de esta apropiación que se hace, ¿no? A una cultura, ¿no? Y que muchas veces si rascamos vamos a encontrar que está llena de abuso, ¿no? De abuso de poder, de abuso de que pues nunca vas a saber que esta prenda se vendió en tanto, ¿no? O sea, es cuando aquí vienes y pagas, no sé, lo mínimo, ¿no? Para poder adquirirla. O que vienes y practicas con la persona, dejas que haga lo que tú, o sea, vienes a dejar como que al final se vuelve mano de obra, ¿no? Como esta relación de yo quiero que me hagas esto, ¿no? Entonces, ahí es donde entraría pues como esta reflexión y esta necesaria, ¿no? De pensar que si no hay organización, ¿no? Desde las propias mujeres, ¿no? Y que empiece a ver, porque capacidad hay, ¿no? La hay, ¿no? entre las mujeres, ¿no? Porque hay mujeres jóvenes que fueron a la escuela, aprendieron a leer, a escribir, ¿no? Y hay mujeres que no fueron y que dominan las técnicas, así completamente, ¿no? Entonces, lo que quedaría es eso, ¿no? Para que no sea cada quien que haga como pueda, ¿no? Sino que sean esa misma práctica de poder defender lo común, ¿no? Y también poder cortar ese intermediarismo, ¿no? Que existe, que realmente sea ellas directamente quienes logren, ¿no? Como poder intermediar en ese mercado, ¿no? Y eso es algo que muchas veces no pasa, ¿no? O que si pasa, pues está también llena de diferentes, no sé, pues también que llega a haber gente que pues sale y que ya encontró mercado y que a veces pues ya deja de llevar las prendas de las compañeras, ¿no? O sea que también pues llegan a pasar esas formas, ¿no? También de como entre las mismas a veces, ¿no? Pero que sin duda cambia la relación, ¿no? De poder que puede existir, ¿no? Cuando no hay una organización, ¿no? Y eso creo que es algo muy importante, pues, que se tiene que seguir trabajando, ¿no? En las comunidades, en los pueblos, ¿no? Como esa parte, ¿no? De poder encontrarse con las mujeres que tejen directamente y que su único mercado para vender sus tejidos es el local y muchas veces es hacia la gente que lo intermedia, ¿no? O gente comerciante, ¿no? Que tiene el capital para poder comprar y después salir y vender. O gente que es de la región, la zona, que viene de Acapulco, de Metepec, de Zihuatanejo, de la Ciudad de México, ¿no? De varios lugares por acá turísticos, ¿no? Que vienen y compran y después lo comercializan, ¿no? Pues bueno, vemos que la cuestión de la organización siempre bien necesaria, pero bien compleja, ¿no? Cómo empezarla a construir, sobre todo en los lugares o en las comunidades donde hay mucha gente, muchas mujeres, incluso hombres, compañeroas que tejen, que realizan la actividad. Iniciar un proceso organizativo pues no es fácil, pero como bien dices, no se empieza de cero. Ya hay personas que en este momento pues ya tienen un conocimiento, pero sí es importante, considero que ir marcando estos puntos débiles, estos talones de Aquiles que han padecido las tejedoras históricamente, ¿no? Y por eso, pues en este programa hemos tratado de retratar un poquito cuál es el panorama. Yo pensaría que este programa es como un poco hoy quedó en las cuestiones como generales. Cada cuestión tiene sus propias aristas, sus propias características y como siempre no nos da tiempo de plantearlo. Pero pues agradecemos a la invitada, la compañera tejedora caminante que nos acompañó hoy con su palabra, con su experiencia en esta reflexión que esperamos que sea una reflexión colectiva y que se abra para los interesados, las interesadas. Es importante, ¿no? Mencionarlo, ¿no? Sobre todo en los pueblos textileros, que esperemos que este programa llegue a varios pueblos textileros y aprovechamos para agradecer a las radios comunitarias por las que pasa la palabra Indómita, Radio Ñomtá, La Palabra del Agua, Xochitlahuaca Guerrero, La 99, San Cristóbal de las Casas y La Que Huelga Radio. Abrazamos la resistencia de las radios comunitarias, las radios libres. Y nos despedimos con esta rolita del maestrazo Víctor Jara, que siempre nos ilumina, nos arrulla con su voz. Muchachas del Telar, que es un poquito triste, pero nos vamos con este clásico, acá en Palabra Indómita, y esperamos que